Bueno, como dijimos al comienzo del programa, estamos en el programa número 100, en la emisión número 100 de Oral y Público. Y bueno, la verdad que uno a veces en el laburo de todos los días se fija poco en estas cosas, pero cuando aparece un número redondo, o dos números redondos en este caso, que nos hacen detener un poco a mirar en el laburo hecho, la verdad es que nos encontramos con que estamos satisfechos con lo que venimos haciendo y que seguramente lo hubiéramos podido hacer mejor, digamos, esta cosa de autoexigencia que tenemos todos los que conformamos este equipo. Pero dijimos, bueno, charlemos con Ana María Cariaga, que es la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, a propósito de bueno, no, por supuesto que no solo de este aniversario del programa, pero como disparador utilizar eso. Ana, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá, no sé si decir de festejo, pero sí por lo menos intentando reflexionar sobre el laburo que venimos haciendo a propósito de esta idea inicial de poder tener un pequeño espacio para hablar sobre los juicios de manera también sistemática, ¿no? De tener todas las semanas una hora de radio que pueda trascender, no, que pueda aparecer por diferentes lugares del país y que pueda ser escuchado, no, nos pareció un buen intento. Yo creo que sí, realmente creo que ha sido una iniciativa muy, muy saludable, muy inteligente, que se constituye en un enorme aporte. Y bueno, digamos, surgió, como decís vos, por esta cosa de estar pensando siempre y tener iniciativas de cómo poder dar otra voz, la voz nuestra, a una realidad compleja y a una realidad que marca también una etapa histórica del país en relación a un reclamo histórico. Entonces, me parece que efectivamente está bueno, aunque sea con la excusa de las fechas redondas, poder tomar un poquito de distancia, si es que se puede, para algo que uno habitualmente está metido en el fragor de la construcción cotidiana, de la búsqueda de la información y de hacer el programa, para pensar el valor que tiene un programa de estas características. Y yo creo que realmente es un programa inteligente, porque además de la información regular respecto de los juicios, si se quiere la información dura, la información puntual, los datos concretos, tiene una profunda reflexión, un acercamiento con el testimonio desde el valor histórico que tiene y que ha adquirido también en esta etapa. Así que bueno, yo aprovecho para felicitarlos a ustedes, saludar la tarea tan importante que hacen y bueno, el aporte también que constituye para la construcción y fortalecimiento del Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? ¿Y cómo, en este contexto, cómo ves la cobertura cuando te sentás a leer los diarios, cuando mirás televisión? ¿Estás satisfecha por cómo ves reflejados los juicios fuera de lo que es este intento nuestro? Sí, a mí me parece que, bueno, como decís vos, uno siempre puede pensar más y esto es bueno porque no es solo una característica nuestra, sino que tiene que ver con una impronta del movimiento de derechos humanos y de la lucha de las organizaciones sociales en general por ir, por ir fortaleciendo los objetivos y sus alcances. Pero a mí me parece que la mirada institucional, no solo el programa, sino la forma en que el Instituto se ha parado para abordar la misión y función que tiene vinculada al Estado, a la transmisión de la memoria y de la historia, y en este caso particular en relación a los juicios, a pesar de que su alcance tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, obviamente el tema trasciende absolutamente esto. Entonces, me parece que, digamos, si bien el Instituto está, entre comillas, más metido en la cotidianidad, en los juicios que están en la capital, por razones obvias, haber podido llegar y acompañar los procesos que se dan en el interior del país, me parece que es muy importante, porque a veces nosotros vemos lo que falta acá y en el interior del país es una realidad mucho más compleja, en donde está todo más sobre la misma escena pública de los actores vinculados a estos juicios. Entonces me parece que también a ese nivel, y que tal vez es todavía menos mensurable para nosotros, también es importante estar presente con este programa, así que Bueno, yo creo que sí, que está bueno, digamos, lo que hacemos, lo que hacen ustedes y cómo vamos creciendo en este sentido. También te preguntaba, Ana, a propósito de la cobertura que notás de los medios más tradicionales, si lo ves como que cubren esto como uno quisiera o solo toman, como solemos decir nosotros aquí, cuando hay alguna figura reconocible entre los represores o algún caso también reconocible entre los compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, yo creo que en relación a la cobertura de los juicios, de cara a su alcance masivo hacia la sociedad, falta mucho, y esto tiene que ver también con una correlación de fuerzas respecto de los medios de comunicación, en el sentido de los medios hegemónicos y los medios alternativos, ¿no? Creo que lo deseable sería poder llegar a muchos más sectores, y lo deseable sería que lo que está pasando como juzgamiento de los autores materiales y ahora el incipiente juzgamiento de los autores intelectuales tuviera un alcance mucho más masivo hacia el conjunto de la sociedad. Así todo, creo que es un proceso tan fuerte desde el punto de vista de la reconstrucción de la verdad histórica que no se puede silenciar, ¿no? Es como otras cosas, como otros procesos que han habido en esta lucha por memoria, verdad y justicia, que o por resquicios o más institucionalizados van de alguna manera imponiéndose como verdad histórica, ¿no? Así que bueno, también me parece que es un proceso dialéctico y que también, aunque no se note tanto, ayuda la presencia de otros medios que puedan, que si bien son alternativos, también aportan a la profundización de esta temática. Vos sabés que este fin de semana que pasó estuvimos en Mendoza participando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una de las actividades que nosotros tuvimos a cargo fue la de coordinar un taller a propósito de derechos humanos y comunicación, donde estaba no solo digamos víctimas directas del terrorismo de Estado en Argentina, como la gente de Hijos de Mendoza, sino también familiares de casos de los últimos tiempos, ¿no? Puntualmente los familiares de Luciano Arruga, que está en condición de desaparecido desde hace cerca de 3 años. Y surgió esta cosa de que, las nuevas víctimas de cuestiones que están ligadas al Estado como victimario, planteaban que sentían como que el concepto de derechos humanos había quedado demasiado ligado a lo que había sucedido durante la dictadura y que era pocas veces se lo ligaba también a hechos que ocurren hoy. Me gustaría reflexionar contigo a propósito de esto. Mira, yo creo que tal vez cuando hay determinados reclamos o determinadas luchas que responden a etapas concretas, históricas, bueno, en este caso de la represión y de la propia historia de nuestro país, tal vez sea casi inevitable que estos reclamos, las luchas y los logros se instalen de alguna manera muy pegados, pero, digamos, si bien ese puede ser el sesgo que sea la parte que más que lo reduce, también esas luchas y esos antecedentes de cómo se pueden plasmar reclamos y reivindicaciones históricas también van abriendo caminos para otras nuevas luchas y otros nuevos reclamos. Entonces, yo creo que también, digamos, que hoy haya estado el juicio de Mariano Ferreira en el lugar en el que estuvo y que sea un juicio oral y público y que se rescaten otros juicios como por ejemplo la significación que tuvo, estamos cerca de la fecha, Preleu, que respondió a otra etapa histórica argentina que no es la que se estaba juzgando. Si no hubiera habido lo que está pasando ahora en relación a los juicios orales y públicos de lesa humanidad, no se podría pensar, me parece a mí, ni en Treleu ni en Mariano Ferreira. Entonces yo creo que está en nosotros ir ampliando estos horizontes, ir corriendo estas fronteras y tomando lo mejor de cada lucha para poder ensancharlas, ¿no? ¿Qué reflexión te merece que se haya instalado una fecha como la del 30 de agosto para recordar la figura del detenido desaparecido? Me parece que es importante, fue una iniciativa que no solamente tuvo en cuenta la desaparición en la Argentina, que tuvo una magnitud importante en relación a otros países del Cono Sur, a dictaduras simultáneas del Cono Sur, sino que fue pensado, digamos, como para reflexionar sobre la figura de la desaparición forzada de personas en toda Latinoamérica. Esta es una iniciativa de FEDEFAM, la Federación de Familiares de Desaparecidos a nivel regional. Uh-huh. Entonces me parece que es importante porque, bueno, como toda fecha que se pone para recordar algo, siempre hay que llenarla de contenido y poder profundizar otros aspectos. Así que me parece que es importante. Siempre con estas, digamos, cuando las instituciones toman como esta fecha, siempre se corre el riesgo de que se hable ese tema solo en esas fechas y después durante el año no se hable más del tema, pero no parece ser el caso, ¿no? Por lo menos por ahora. No, porque la figura de la desaparición forzada quedó también muy vinculada a otros temas. Bueno, el tema de los derechos humanos, como hablábamos recién, hace un ratito, o como, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con el reclamo en el que está inserto este tema y lo que tiene que ver la desaparición y lo que fueron los campos de concentración, en particular en la Argentina, y bueno, tantas otras cosas que hacen que ese tema esté presente permanentemente. De cualquier manera, yo creo que aunque a veces pasa esto que decís vos, con otra fecha si se quiere, bueno, también está en nosotros siempre tomar eso y como brecha, como se ha hecho históricamente, y profundizarlo. Uh-huh. Bueno, Ana, te agradecemos enormemente este contacto en este día tan especial para este grupo de trabajo. Así que, bueno, volveremos a charlar pronto seguramente. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y sigan celebrando las buenas iniciativas. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Estuvimos charlando entonces con Ana María Cariaga, directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, siempre es interesante escucharla. Mirá, cuando sucedió esto durante el taller, mientras sucedía en el taller este diálogo que se dio entre víctimas del Estado en diferentes épocas, yo pensaba, ¿no?, que ya en ese momento qué interesante sería escuchar la reflexión de Ana o la reflexión tuya, Víctor, a propósito de esto. Digo, no era una queja, ni mucho menos, de los familiares de Luciano. Sí era una cosa de decir, para los medios de comunicación, derechos humanos es aquello, no esto. Sí, claro, lo que sucede es que, más en este día particular, 30, que es el día, está establecido, ¿no?, como el día del detenido desaparecido. Uh-huh. Y evidentemente eso tiñe prácticamente toda la sociedad a lo largo del tiempo. O sea, algunos quieren separarlo, como los derechos humanos, esos ya fueron. Claro. Esto, ahora hay que preocuparse por los de ahora. Y sin embargo, la metodología que utilizaron con Luciano, este chico, uh-huh, tan joven, que lo desaparece, y también desde lo institucional, desde una fuerza policial, que está muy emparentada con la anterior. Uh-huh. Y a ver, está Jorge Julio López, está, bueno, hay todo un montón de sí, Miguel Bru. Miguel Bru, uh-huh, los intentos con Núñez, con Cabeza incluso, uh-huh, toda esa metodología como trasciende el tiempo. O sea, la intención, uno a veces se pregunta, hay gente que dice la historia se repite. No, la historia no se repite, se repiten las intenciones. Eso yo siempre lo sostengo. Porque es cierto, esa es la tratar de ocultar con y quedar impune utilizando los mismos métodos que se utilizaban antes, nada más que ya antes era sistemático, era, claro, una convulsión de todo un estado que abarcaba el tiempo, lo superaba, y las huellas quedaban, pero quedaban también muchos de los ejecutores. Uh-huh. Y bueno, esto está a la vista, y bueno, nosotros tenemos que seguir estableciendo la lucha por memoria, verdad y justicia. No es solamente una cuestión de una época nada más.